Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, viernes 9 de noviembre del año 2018, escuchamos jazz con el cuarteto de Dave Brubeck y ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La caravana migrante albergada en el Estadio Jesús Martínez Palillo en la Magdalena Michuca decidió continuar su rumbo hacia los Estados Unidos. En este contexto, se prevé que el presidente Donald Trump emita este viernes un decreto para negar el asilo a los migrantes que ingresen a Estados Unidos de manera ilegal. Y en partidos de la jornada 16 de la Liga MX, Cruz Azul recibe a los Lobos UAP, Chivas visita a León, Toluca va frente a los Pumas de la UNAM y América ante Santos. Once Noticias, prestigio informativo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Pues bienvenido a este espacio de Noticias en la Mañana. Soy Marco Antonio Reyes y en nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, le saludo con gusto hoy viernes 9 de noviembre, desde ahora y hasta las 8:30 de la noche. ¿No, Leti? Adelante. Hasta las 8:30 de la mañana, Marcos, muy buenos días. Le vamos a presentar muchísima información. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este espacio informativo. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio IPN 95.7 de FM, del C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y a usted que nos sintoniza a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. ¿Qué le parece si comenzamos con estas imágenes? Son de los incendios forestales que azotan el norte de California en los Estados Unidos. Vamos a verlas por ahí. Las imágenes, estas fuertes llamas, pues han provocado el desalojo de unas 20.000 personas y alrededor de 500 bomberos han intentado sofocar el incendio, pero no han tenido éxito. Los fuertes vientos y la vegetación seca han ocasionado que se extienda rápidamente y en tan solo 6 horas ya consumió, de acuerdo con las autoridades de California, 5 hectáreas. Y para todos nuestros amigos que nos siguen en radio, le decimos que en las imágenes podemos ver la autopista de la ciudad de Paradise repleta de autos que intentan pues huir del fuego que se encuentra a metros de distancia. Otras personas han escapado a pie, unas con bebés o con mascotas en los brazos. Ya se registran miles de casas destruidas por el incendio. Afortunadamente, aún no hay pérdidas humanas, Marco. Vamos a comenzar con la información. Fíjese usted que los mercados financieros nuevamente reaccionaron con nerviosismo y en particular la Bolsa Mexicana de Valores, que cerró con fuertes pérdidas una vez que se conoció la iniciativa de Morena en el Senado de la República que pretende eliminar o reducir algunas comisiones bancarias. Vamos a ver la historia. La senadora de Morena, Berta Alicia Carabeo, presentó sendas iniciativas de reformas a las leyes para la transparencia y ordenamiento en los servicios financieros y la de instituciones de crédito para disminuir o quitar algunas comisiones bancarias. Algunos bancos están cobrando por muchas actividades completamente exentas de valor económico real, tales como la consulta de saldo o el retiro de efectivo, incluso en los cajeros de la propia entidad. Explicó que el año pasado las comisiones bancarias generaron ingresos al sector de más de 108 mil millones de pesos, un 8% más que en 2016. Casi la mitad de los mexicanos no conocen las comisiones que pagan, dijo, como reposición de plásticos por robo o extravío, emisión de estado de cuenta adicional o impresión de movimientos, disposición de crédito en efectivo, anualidad de tarjetas y transferencia a otros bancos, entre otras. se añade la prohibición de cobrar comisiones a comercios que no facturen un monto mínimo por el uso de la terminal en punto de venta, por transferencias interbancarias, por disposición de crédito en efectivo, por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresías, entre otros. El solo anuncio de acabar con el cobro de comisiones generó en la Bolsa Mexicana de Valores una caída del 5.81%, la peor desde el 2011, que fue minimizado por el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. No vamos a afectar a nadie, vamos a actuar con responsabilidad y con seriedad. Así es de que no se pongan ni nerviosos ellos, ni nerviosa la bolsa. También el dólar libre se vendió hasta en 20.56 pesos, 31 centavos más respecto al cierre del miércoles. Monreal Ávila anunció que se escuchará a banqueros. El grupo parlamentario aceptó dialogar con ellos y no aprobarla hasta en tanto escuchar a los grupos económicos y financieros. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias. Y mientras tanto, los banqueros informaron que analizarán estas iniciativas para establecer y advertir sus posibles implicaciones. La Asociación de Bancos de México expuso mediante un comunicado que trabajarán con las autoridades reguladoras, así como con los senadores que impulsaron estas propuestas para fortalecer la transparencia e información, detallar los productos y servicios que ofrecen, así como intensificar el ambiente de competencia en beneficio de clientes y en beneficio de los usuarios. Sobre este tema, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la mejor forma de regular estas comisiones es generando competencia. Escuchemos. Que la mejor forma de regular las tarifas de servicios bancarios es creando competencia. La calificadora Moody's consideró que la propuesta de eliminar diversas comisiones bancarias generaría incertidumbre acerca de la dirección que pueda tener el nuevo gobierno con respecto a su independencia en relación al Banco Central, porque podría implicar una vulneración de su autonomía. Con todo, George Hazerian, analista de banca de Moody's, explicó que de ser eliminados los cobros de comisiones, los grupos financieros, fíjese usted, mantendrían sólida su calificación y no estarían en riesgo. Y el Fondo Monetario Internacional aseguró que el gobierno actual heredará a la próxima administración una economía estable. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mexicana crecerá en 2018 a un ritmo de 2.1%, siendo el consumo privado su principal motor, apoyado por las exportaciones manufactureras. Para el siguiente año, el primero en la nueva administración, la expectativa es de 2.3%, lo que representaría una ligera reducción de 0.2 de punto porcentual a lo previsto por el organismo en su medición anterior. El FMI aseveró en su reporte anual sobre nuestro país que el gobierno entrante heredará una economía estable y resiliente, en donde destacan finanzas públicas sanas gracias al proceso de consolidación fiscal, la política monetaria con una postura cautelosa, un sistema financiero capitalizado, así como sólidos marcos de supervisión y regulación. El fondo sostuvo que las reformas estructurales de México han ayudado al país a navegar en un entorno externo complejo, logrando una posición fuerte. Por ello, recomendó a la siguiente administración intensificar la reforma energética y la participación privada de los sectores del petróleo y gas para atraer las inversiones necesarias e impulsar la producción y el crecimiento económico. En cuanto a la política monetaria, esta entidad multilateral prevé que la tasa de referencia se reduzca gradualmente una vez que la inflación comience a descender. Sugirió como estrategia para fomentar el empleo y reducir los niveles de pobreza y desigualdad una mejor aplicación de las regulaciones del mercado, la introducción de un seguro de desempleo, mejoras en el sistema de pensiones y el fortalecimiento de la red de seguridad social. 11 Noticias, Cintia Contreras. En octubre pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un incremento del 0.52% y la inflación alcanzó una tasa anual del 4.90%. El INEGI informó que los productos energéticos mostraron un aumento del 3.42% como consecuencia principalmente de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país. Y vamos a otro tema. La discusión para legalizar la marihuana con fines recreativos ya se presentó de manera formal en el Senado de la República. Vamos a ver los detalles. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó en el Pleno de la Cámara Alta el dictamen de la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis. Dijo que las políticas sobre drogas siempre han causado polémica, pero también su combate ha provocado la muerte de 240 mil personas. Aclaró que no se busca liberar las drogas. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza. Lo que se busca, dijo, es que no se ensucie más a la patria de sangre. No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes. No queremos más víctimas colaterales. No queremos familias enlutadas. No queremos más sangre que ensucie nuestra patria cuando lo pudimos prever. Criticó a las pasadas administraciones por no haber abierto un espacio para la discusión del tema, como ha ocurrido en otros países. Esta iniciativa busca, al final de cuentas, dar pasos firmes hacia la transformación de la realidad que se vive en México, en donde todos los días se descubren más muertos, fosas clandestinas, desaparecidos. La ley contempla sanciones penales para quien venda cannabis a menores de edad, arrestos de 72 horas a quienes sean sorprendidos manejando bajo los efectos de la hierba. Será detenido quien lleve en su poder más de 30 gramos de marihuana en la vía pública y se liberaría a quien hoy se encuentra preso por posesión. Vamos a liberar muchísimos jóvenes que están por posesión de marihuana concretamente, o sea que eran marihuanos y que estaban fumando marihuana y que están privados de su libertad. En cuanto a su producción, se podría realizar en cooperativas con un máximo de 150 socios, los cuales serán regulados por el Estado y solo cultivar una cantidad específica. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Mire usted esta lamentable noticia. En la Cámara de Diputados hubo reacciones sobre esta iniciativa. Vamos a ver. Para mí en lo particular creo que se agotó el tiempo de combatir al narcotráfico únicamente con las armas. Y si un mecanismo que puede ayudar a alivianar hoy el estrés en materia de inseguridad que tenemos como país es la legalización de la marihuana, bienvenida a cualquier mecanismo que sea, cualquier alternativa que sea. Y esta es una que no se ha tocado. Y hoy la verdad celebramos, estamos de manteles largos, que ya el Senado haya tomado esa iniciativa. Y aquí la estaremos esperando con mucho ánimo. Yo creo que es prioridad para nosotros, incluso está en parte de la agenda legislativa del PRD. Y mire, justo ahí en la Cámara de Diputados, la sesión se suspendió de manera intempestiva luego de que la legisladora de Morena, Carmen Medel Palma, entró en crisis al enterarse del asesinato de su hija Valeria Cruz Medel, de 22 años, ocurrido en Ciudad Mendoza, Veracruz. Después de un receso en el que la diputada de Veracruz recibió esta triste noticia, la atención de paramédicos y el apoyo de sus compañeros se dio por terminada la jornada. Esta presidencia y la mesa directiva acompañan en su terrible dolor a la diputada Carmen Medel Palma, la 64 legislatura de la Cámara de Diputados, se expresa consternada por las noticias que tiene hasta el momento. Pablo Gómez subió a la tribuna acompañado por legisladores de todas las fracciones parlamentarias para externar las condolencias a la diputada. Escuchemos. Valeria ha sido hoy víctima del estado de violencia en el que vivimos, los mexicanos y las mexicanas. Hoy encaramos la tragedia de manera mucho más directa. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la joven y aseguró que se hará todo lo necesario para frenar la violencia que afecta a muchos mexicanos. Ahí tiene usted las reacciones hasta esta pues lamentable noticia. Incluso se veía visiblemente consternado Porfirio Muñoz Ledo y las reacciones del presidente electo. Así están pasando las cosas. Mientras tanto, le informo que el gobierno de Veracruz condenó este asesinato de Valeria Cruz Medel y aseguró que la joven universitaria fue confundida con una mujer vinculada a la delincuencia organizada. En conferencia de prensa, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que el presunto autor material del crimen, mire usted, ya apareció, pero estaba muerto. Al filo de las 9 de la noche, encontramos la camioneta Mazda antes citada con una persona asesinada en su interior. La persona se trata del Richie, presunto autor material del homicidio de Valeria Marían Cruz Medel. Además dijo que se logró la detención de dos personas que también participaron en el asesinato de Valeria. Ya se integró un equipo especial encabezado por personal de la Policía Ministerial y el Fiscal Regional, quienes ya se encuentran en Ciudad Mendoza investigando este crimen. Lamentable esta situación. Y bueno, cambiando de tema, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de trabajo a la base militar de Santa Lucía. En 3 años, el Valle de México tendrá 4 pistas para operaciones aéreas comerciales y una más para ejercicios militares, garantizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Precisó que a las 2 pistas para vuelos comerciales que existen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se sumarán otras 2 que se construirán en Santa Lucía, cuya obra, aseveró, representará ahorros multimillonarios. Porque así lo decidió la gente. Vamos a tener las 2 pistas del actual aeropuerto y 3, o sea, 5 pistas, y las vamos a tener a mitad del sexenio. El compromiso es que las vamos a tener en 3 años y nos vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos. Esta será la solución a los problemas de saturación que presenta la terminal aérea Benito Juárez, aseguró el mandatario electo durante una visita de trabajo a la base militar de Santa Lucía. Ahí, confirmó que se mantendrá la pista militar que opera en ese lugar. Se mantendría esta pista, que es la existente para el ejército, y se van a construir estas 2. Aquí, otra acá, estas 2 pistas. De pista a pista, 1.5 kilómetros, de acuerdo a la norma. El terreno nos alcanza para tener las 3 pistas. Con los planos del proyecto en mano, López Obrador explicó los beneficios de ampliar la red aeroportuaria del Valle de México, la cual atenderá hasta 70 millones de pasajeros al año. Texcoco significaba hasta el 2024 2 pistas. Y se tenía que cancelar esta pista de Santa Lucía y las 2 pistas del aeropuerto actual de la Ciudad de México. O sea, íbamos a contar con 2 pistas. En el recorrido para supervisar el proyecto en Santa Lucía, acompañaron al presidente electo, el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. 11 Noticias, Armando Gama. Los legisladores que se incorporarán a la próxima administración federal comenzaron a solicitar licencia. Mire usted, Alfonso Durazo dejará su escaño en el Senado para asumir la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Dijo que su objetivo será abonar al buen camino de la paz y la concordia en el país. Estoy plenamente consciente de la responsabilidad que habré de asumir en la futura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Le haré frente con el compromiso ético y el apostolado. Pidió a los gobernadores sumarse a las acciones y políticas públicas para el desarrollo de la paz. En la Cámara de Diputados, el Pleno otorgó licencia también al diputado de Morena, Zoé Robledo, quien será el próximo subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Antes de abandonar el Palacio Legislativo de San Lázaro, habló de los retos que enfrentará el nuevo gobierno. Los retos son la gobernabilidad, el Estado de Derecho, un diálogo republicano y respetuoso con los otros poderes. El tema prioritario para los mexicanos es la seguridad. Y en eso o nos unimos todos o seguiremos teniendo malos resultados particulares. Y por instrucciones del presidente electo, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, dio a conocer nombramientos en organismos públicos ligados al sector financiero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro será encabezada por Abraham Averardo Vela Dip, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por Adalberto Palma Gómez. Ernesto Prieto Ortega llegará a la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública. El próximo director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior será Eugenio Nájera Solórzano. A la Tesorería de la Federación llegará Galia Borja Gómez. Javier Delgado Mendoza ocupará la Dirección General de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como AgroACEMEX. Jorge Mendoza Sánchez será director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y de la Sociedad Hipotecaria Federal. Oscar Rosado Jiménez será presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez fungirá como presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahora sí, vámonos a los deportes con mi tocayo, con Marcos García. ¿Cómo estás? Tocayo, buenos días. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. ¿Cómo Hola, están? Marcos, muy bien. Honor a los Cruz Azul. El Cruz Azul se impone. Alineación celeste aquí en el matutino. Claro. Vamos a iniciar precisamente con información de fútbol, porque el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX celebra una reunión extraordinaria en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Aunque no hubo declaraciones por parte de los directivos, se sabe que uno de los puntos claves de la reunión fue las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre los equipos de la Liga MX. También estuvieron sobre la mesa temas como la aplicación del VAR en los partidos de la Liga y el próximo técnico de la Selección Nacional. En más información, se dio a conocer la lista de jugadores convocados para los dos partidos amistosos de la Selección Mexicana de Fútbol ante Argentina. En ella hay algunos regresos, como el de Miguel Ayun, Néstor Araujo y Diego Reyes. Quedaron fuera jugadores como Javier Hernández, Andrés Guardado y Héctor Herrera, quien no viajará por lesión. En la portería se convocó a Jesús Corona, Hugo González y Guillermo Ochoa. Como defensas, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Néstor Araujo, Diego Reyes y Miguel Layún. En la media cancha, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez, Javier Güemes, Eric Aguirre, Víctor Guzmán, Jesús Dueñas, Isaac Brizuela, Eric Gutiérrez, Javier Aquino, Roberto Alvarado, Marco Fabián e Irving El Chucky Lozano. Como delanteros fueron convocados Henry Martín, Alan Pulido, Ángel Saldívar y Raúl Jiménez. El grupo viajará el lunes a Argentina. México y el conjunto albiceleste chocarán el 16 y el 20 de noviembre en las ciudades de Córdoba y Mendoza. Este viernes se pone en marcha la jornada 16 de la Liga MX con dos juegos. Veracruz se enfrenta a Querétaro y Atlas juega ante Pachuca, que pasa por buen momento. El sábado, 5 encuentros en el Estadio Azteca. Cruz Azul se mide a Lobos UAP. León recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En el Volcán, Tigres juega ante Puebla. Rayados de Monterrey visita Necaxa. En la frontera, Tijuana se enfrenta a Morelia. Para el domingo, en el Nemesio 10, Toluca juega ante los Pumas de la UNAM y cierra la jornada Santos ante el América. La actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Capitanes y Libertadores de Querétaro se enfrentaron en la duela en el Gimnasio Juan de la Barrera. El juego resultó muy parejo, lleno de intensidad, pues los dos equipos buscaron la victoria. El triunfo al final se quedó en manos de Capitanes, quienes se impusieron a su rival con marcador de 92-85. Lamentablemente, segundos antes de que el partido llegara a su fin, se suscitó una pelea entre aficionados, quienes se encontraban detrás de la banca de Libertadores. Después de algunos minutos, el pleito fue controlado. Los coaches de ambos equipos lamentaron la situación que se vivió en las tribunas. Me voy triste porque hoy me va igual haber ganado o no. Me voy triste porque eso no es la imagen que hay que darle a los jóvenes, esa no es la imagen que tiene que transmitir el baloncesto. Estamos muchas veces criticando que esto sucede en los estadios de fútbol no puede suceder en la liga, chicos, no puede suceder. Pues no se debe de pasar lo que de la cancha a las tribunas y no entiendo por qué la afición se enojó conmigo. Yo soy de esta ciudad, soy oriundo del Distrito Federal, así que no entiendo por qué el enojo, porque en sí en la cancha el enojo era hacia el árbitro, no hacia los jugadores, porque al último nos dimos la mano todos. Capitanes y Libertadores volverán a chocar este sábado en el gimnasio Juan de la Barrera. Pues vaya situación la de la Liga MX, la de la Federación Mexicana de Fútbol. Están preocupados, están nerviosos por la investigación. Hay que recordar que unos meses antes también ya se había iniciado una investigación por lo de los dobles contratos que se dio a conocer allá en Veracruz. Y ahora, bueno, esta investigación por posibles prácticas monopólicas, donde más allá de lo que se diga, pues obviamente sigue habiendo ese pacto de caballeros en donde si alguien fichó con algún equipo y aunque haya terminado su contrato, aunque haya ido al extranjero, si desea regresar al fútbol mexicano, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Andrés Guardado. Sí. Él jugó en el Atlas aquí en México, está en este momento en Europa, y si quiere regresar para fichar con algún otro equipo que no sea el Atlas, aunque ya no tenga contrato con el Atlas, Atlas tiene que dar el visto bueno para que llegue a algún otro equipo. Ese es el tema, precisamente. Ese es el tema. Está investigando la COFESE, que si tú lo dices, como lo comentas, se suma a lo que dijo el SAT la vez pasada, pues. Sí, lo de los dobles contratos, sí, es un tema que obviamente está causando mucho nerviosismo y vamos a ver en qué termina. Son varios meses de investigación, pero obviamente están trabajando en eso. Muy bien, Tocayo, sí. Pues regresamos. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Muy bien, pues continuamos con más información, Leti. Quédese con nosotros, va a haber mayor información. Regresamos. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias a las Fuerzas Armadas del país, México se ha transformado. Nuestras Fuerzas Armadas están mejor preparadas para servir a México. Construimos nuevos cuarteles, batallones de infantería y bases militares y navales. Renovamos sus flotillas de vehículos, barcos y aeronaves. Implementamos el Plan Rector de Educación Militar y creamos la Universidad Naval. A través del Plan MX, fortalecimos la coordinación de las Fuerzas Armadas para asistir a la población ante desastres naturales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. ¿Qué le parece si damos una revisada juntos? ¿Qué es lo que publican este día en sus primeras planas los diarios de circulación nacional? Y lo invito a que comencemos con el periódico El Universal, que destaca en su primera plana: Andrés Manuel López Obrador frena iniciativa anticobros bancarios y pide que se evalúe el impacto del plan presentado por Morena. Y es que, como usted sabe, de acuerdo con esta nota publicada por el periódico Universal, después de que se dio a conocer la iniciativa que pretendía reducir o bajar algunos cobros de las comisiones que cobran precisamente los bancos, de inmediato hubo reacciones en el sistema financiero. La muestra más importante de ello fue el desplome que sufrió la Bolsa Mexicana de Valores. Una de las notas de apoyo en esta primera plana del periódico Universal destaca un dato muy relevante, y es que dice: en solo pocas horas los bancos perdieron 1,103,000 millones de pesos, precisamente por el desplome de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores una vez que se dio a conocer esta noticia. Otras notas que destaca en su portada, en su primera plana, el periódico El Universal, es precisamente la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero en materia de la regularización de la marihuana y otros temas. ¿Qué le parece si ahora pasamos al periódico Reforma, quien en su primera plana destaca: desploma Morena a Bolsa y Bancos? Nuevamente la misma nota que fue pues la nota de 8 hoy en muchos periódicos y por supuesto la nota que por la tarde de ayer llamó la atención en diversos sectores. Pretenden prohibir algunas comisiones bancarias. Nuevamente también este diario de circulación nacional, el Reforma, destaca este desplome que hubo en la Bolsa Mexicana de Valores y esta nota destacada por este diario abunda. El 5.81% fue con precisión el dato del cual se cayó la Bolsa Mexicana de Valores, lo que significa que 85 mil millones en valor de capitalización. Y es que no fue, de hecho las reacciones fueron inmediatas. Uno de los primeros que reaccionaron evidentemente fue el mercado, pero posteriormente en la tarde-noche también la Asociación de Bancos de México, de acuerdo con el contenido de estas notas, salió a emitir un comunicado en el que señala que se tendrá que la banca analizar cuál sería el posible alcance, no solamente en términos de reducción de comisión, sino cuál sería el alcance en términos de competencia de prosperar esta iniciativa. También, pues le quiero decir que las notas que destaca este diario de circulación nacional destacan las declaraciones del propio Ricardo Monreal, en donde de inmediato salió a dar una conferencia de prensa y decir que van a escuchar al mercado y que por lo pronto la iniciativa, pues va a estar detenida. Ahora lo invito a que pasemos a revisar el periódico La Jornada. Y La Jornada en su portada señala: gobierno electo sale al paso nuevamente de la tormenta financiera bancaria y por la iniciativa de Morena se desploma la bolsa. Destaca nuevamente el dato, 5.81%, y es que no es para menos el impacto, como le comentábamos, en las dos versiones anteriores de los periódicos de circulación nacional. El impacto que se generó en los mercados financieros por esta noticia, pues generó realmente nerviosismo. Otras de las notas que destaca el periódico La Jornada es lo siguiente: instituciones crediticias perdieron ayer 82 mil millones de pesos por el impacto. Y también la jornada destaca que la Condusef y la banca podría reducir en 30% sus comisiones. Por lo menos ese es el análisis que se hace, cuál sería el impacto o el margen de maniobra que tendría el sector bancario mexicano para poder reducir o no sin que se afecten sus finanzas, y cuál sería también un monto establecido para que se genere todavía o no se limite la capacidad de competencia que tienen los bancos en nuestro país sin afectar este tema, pero al mismo tiempo sin que haya cobros excesivos de las comisiones que cobran los bancos. ¿Cuáles son estas comisiones? Bueno, pues las comisiones en tarjeta de crédito y en muchos otros productos financieros. Ahora lo invito a que revisemos juntos lo que dice la primer página del periódico Milenio. Y Milenio destaca en su nota de 8 nuevamente el tema de esta intención de regular o por lo menos de bajar o reducir algunas comisiones bancarias. Milenio destaca: enfrían iniciativa por el desplome de la bolsa. El senador Monreal, señala este periódico, aclaró que antes de aprobar el proyecto para eliminar comisiones bancarias escucharán a los empresarios, por lo cual señala: no somos suicidas ni hordas salvajes. Imagínese usted el alcance de esta declaración. Tiene que salir a ofrecer una conferencia de prensa en la que destaca: no somos suicidas, evidentemente refiriéndose al impacto que podría tener en los mercados financieros, pero tampoco dijo hordas salvajes. Y es que la relación que existe en la economía en términos de los equilibrios macroeconómicos pues es muy delicada y muchas veces el mercado está solo en función de percepciones. Pero también déjeme destacar algo, y es una lamentabilísima nota. El periódico Milenio destaca en su gráfica de 8, en la fotografía que se va de 8 en este periódico, el muy triste momento cuando la diputada en plena sesión se entera precisamente le hacen una llamada y se entera de la muerte de su hija y lamentablemente, bueno, pues ahí sucedió en la Cámara de Diputados. Tuvieron, como ya le informamos, que suspender la sesión. De inmediato Porfirio Muñoz Ledo tomó la palabra para expresar sus condolencias a la diputada, pero también para suspender la sesión y hacer un extrañamiento a través también de Pablo Gómez en la tribuna. Así estamos y mire usted, es realmente impactante la fotografía que destaca hoy en su portada el periódico Milenio. La diputada teniendo una crisis nerviosa. Y ahora le invito a que revisemos juntos el periódico Excelsior. Y en este sentido, este diario de circulación nacional destaca otro tema y dice: Zavala arropa al partido de Calderón. Y es que, como le hemos informado, el expresidente de nuestro país, bueno, pues quiere crear una agrupación para la excandidata presidencial, que ahora pues es darle a la sociedad civil una nueva opción para hacer política. Esa es la nota de 8 que destaca este día el periódico Excelsior. Y por supuesto, también en su portada destaca dos temas que sin duda son de relevancia nacional. Primero, la intención ayer de regular o de reducir e incluso acotar algunas comisiones bancarias y sus efectos, de los que ya hablamos en el mercado financiero, y también la iniciativa presentada ayer para relacionada con el tema de la marihuana. Ahora, ¿qué le parece si revisamos por último, en términos de primeras planas, el periódico La Razón? Y La Razón destaca: dan primer paso para legalizar la marihuana, el fin pues es pacificar el país. Sánchez Cordero ya presentó la iniciativa, esta tendrá que ser revisada con mucho cuidado, si es que se le tendrán que hacer ajustes. Ahí está la propuesta que había sido una de las promesas de campaña del actual presidente electo y por supuesto la presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, que como usted sabe pues será la próxima secretaria de Gobernación. Así es, ¿qué le parece? Bueno, pues estas son las principales primeras planas y ahora lo invito a que demos una revisada juntos a los temas que abordan algunos columnistas. ¿Y qué le parece si comenzamos con el periódico El Universal? Y en ese diario de circulación nacional, Alejandro Hope escribe: marihuana y violencia. Esta columna destaca: esta semana Olga Sánchez Cordero, hoy senadora y secretaria de Gobernación, en un mes presentó ya una iniciativa de ley para regular la producción, pero también el comercio y el consumo de marihuana, dada la actual aritmética, señala esta columna, dada la actual aritmética legislativa, bueno, pues su aprobación en fecha próxima es altamente probable. Y de pasar, se prevé que se podrían ampliar las libertades individuales, además de que esta iniciativa pues permitiría excarcelar algunos miles de reos que jamás debieron haber pisado la cárcel. Se le quitaría también, señala, poder de extorsión a las policías y aumentarían el margen de los ingresos tributarios. Todo esto pues a cambio de costos bastante moderados en materia de salud pública. También esta columna abunda y señala lo siguiente: dicho lo anterior, hay algo que no se va a lograr con esta medida y es que, destaca, lo que se pretende es reducir la violencia homicidia. Consideren lo siguiente. El primer punto que señala es: en las jurisdicciones que han sido pioneras en la legalización de la marihuana, los homicidios en la dirección contraria a la anticipada, es decir, no necesariamente han dado resultados. Otro punto es que el presunto efecto pacificador de la regulación de las drogas no parece obvio y tampoco contundente. Otro tema que destaca esta columna es que toda la evidencia disponible sugiere que las exportaciones mexicanas de marihuana a Estados Unidos, francamente, pues han disminuido notablemente en el último lustro. Para concluir, señala, y con esto es un comentario puntual, bienvenida sea el arribo de la marihuana legal y regulada, por muchas razones, pero también advierte, no se pretenda vender la medida como una política de seguridad. Ahí está esta columna. ¿Qué le parece si revisamos ahora juntos lo que dice El Financiero? Y en El Financiero, Edna Jaime opina lo siguiente: la caravana migrante, el dolor al servicio de la política. Y señala que en agosto del 2010 fueron asesinados 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, y al menos 24 de ellos eran hondureños. Desde entonces, en ese país han tenido claro que el riesgo en términos de seguridad y de cruzar el territorio mexicano resulta más grave que vivir en San Pedro Sula, la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Aún así, señala esta columna, hoy atraviesan el país aproximadamente 10.000 centroamericanos. Honduras es el país con mayor desigualdad en Latinoamérica. Esto representa que el 63.8% de su gente se encuentra en la pobreza y sus índices delictivos son muy altos. Simplemente en el 2012, señala esta columna, llegó a ser el país más peligroso del mundo. En Honduras, la oposición política a Orlando Hernández ha aprovechado la coyuntura para convocar personas a la caravana, pues la crisis con los Estados Unidos les ha favorecido. Los demócratas han aprovechado la caravana en espera de que Trump llegue a exhibir sus rasgos de odio o incluso, señala la columna, de estupidez que impacte negativamente en su imagen. Por lo pronto, Trump aprovecha la caravana para pintarse de héroe que evitó una invasión. Lo cierto es que todos buscan lucrar mientras los migrantes recorren con incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar, y enormes precariedad en nuestro país. Su única conquista hasta el momento es haber dejado la invisibilidad y por lo pronto, pues, no hay que quitar, recomienda esta columna, a la vista de la caravana migrante. Eso es lo que podemos aportar para que no sean, señala, y con esto concluye, abusados como siempre ha sido. Ahora vamos a ver juntos el periódico El Excelsior y en este sentido Clara Scherer redacta. CNDH, los adolescentes y la CONALEP, Estado de México. Y señala que el CONALEP en el Estado de México, dirigido por el maestro Enrique Mendoza, se ha puesto y propuesto ser una institución de excelencia para la formación de técnicas y técnicos profesionales y no ignora la vulnerabilidad en que viven las alumnas, que por ser mujeres en un estado cuyos niveles de violencia, por cierto, contra ellas son alarmantes, la alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca funcionar, cuyo titular, Luis Raúl González Pérez, se ha comprometido a apoyar a los adolescentes para que, a través de programas orientados al fortalecimiento de su personalidad, estos jóvenes pues sean capaces de tomar decisiones que no solamente sean buenas para su vida, sino asertivas, que les permitan alejarse de relaciones que las violentas e impedir este tipo de relaciones que las involucran en acciones que les impiden acceder a sus derechos. El propósito de esta escuela, de este CONALEP, es un paso más en la dirección correcta, en la alianza que la CNDH y el CONALEP espera fructifique en mejores ciudadanas, mejores ciudadanos que ahora son adolescentes y que estos jóvenes sean capaces de respetar los derechos humanos y de tener por ellos mismos la fuerza para alcanzar las metas que se autopropongan en la vida. En ese sentido, esta columna señala que urge asumir la responsabilidad para generar contextos que les permitan a estos jóvenes tener una vida digna y una vida, sobre todo, ser digna de ser vivida. Ahora revisemos el periódico Reforma y en este diario Juan Villoro publica en La Imaginaria. Un gran conocedor del rey de los deportes, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la situación del beisbolista que espera prácticamente turno para batear en el círculo de la angustia y la imaginaria, así lo señala, donde en opinión de este columnista se golpea al aire para ensayar el anhelado golpe a la pelota. Nunca una transición ha sido tan ruidosa como la que hemos vivido en estos meses. Y en este sentido se pregunta lo siguiente: ¿cuál puede ser el alcance de la prometida cuarta transformación del país? Se contesta: si la reforma sirvió para separar al clero del Estado, el próximo gobierno podría quizá separar los intereses económicos de los favores políticos en México una y otra vez. El éxito en los negocios ha dependido del tráfico de influencias y los compadrazgos de un sistema patrimonial que Octavio Paz ya había bautizado de forma imborrable como el logro filantrópico. La relación entre el poder Y el dinero, destaca esta columna, es el principal caldo de cultivo de la corrupción durante la campaña. Y en este sentido señala, López Obrador apeló a un valor moral para lograr el cambio, la honestidad. Sin embargo, la Cuarta Transformación dependerá de algo más concreto y profundo. ¿Cuál es esto? Responde la misma columna. Acabar con el contubernio entre el poder y el sector de la iniciativa privada, que en México están los migrantes, aguardamos una jugada decisiva. Esto es lo que dice. El mago Septién lo dirá, y este ya es un cambio, el mago Septién lo dirá de esta manera. Hay dos outs, tres bolas y dos strikes en la pizarra, y lo explica en términos beisbolísticos. El último lanzamiento del partido, el estadio está reventando, solo queda una oportunidad y sigue llegando gente. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Marco. Y vamos a más información. El presidente Enrique Peña Nieto entregó hospitales en Querétaro y también en Guanajuato. En la presente administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social vivió la transformación más grande que haya tenido en décadas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Y hoy el Seguro Social de los mexicanos goza de finanzas sanas y su sobrevivencia está garantizada hasta el año 2030. Gracias a la disciplina y al rigor técnico de sus colaboradores, así como al incremento de las aportaciones, de 2016 a 2018 se logró un superávit financiero de más de 21 mil millones de pesos. En Querétaro, al inaugurar el nuevo Hospital General Regional número 2, El Marqués, y el nuevo Hospital Regional en León, Guanajuato, agradeció a los 440 mil empleados que han hecho del IMSS un ejemplo de fortaleza institucional en pro de 80 millones de mexicanos. El Seguro Social nos recuerda el valor de preservar y fortalecer las grandes instituciones de México. Son las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo, porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas. Hoy, a punto de concluir esta administración, podemos decir con orgullo que tenemos una institución muy diferente a la de hace 6 años. Un IMSS más grande, más sólido, más moderno y, sobre todo, más cercano a la gente. A nombre del sector obrero patronal, Carlos Aceves del Olmo afirmó que en adelante México tiene que defender lo ganado. No me voy a echar para atrás. Vamos adelante a defender lo que hizo Peña Nieto, lo que ha hecho su gobierno, el Seguro Social, el Infonavit, todo lo que tenemos que es resultado del tripartismo. El tripartismo no debe morir, debe afianzarse y hacer que crezca. En la presente administración se superaron los 20 millones de trabajadores asegurados. 11 Noticias. Muchas gracias. Carla Contreras. El presidente Enrique Peña Nieto participará en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Antigua Guatemala el 15 y 16 de noviembre. Bajo el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, esta cumbre busca identificar las ventajas comparativas que ofrece Iberoamérica para que los países miembros avancen en la consecución de las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y ahora vamos a la información internacional, si le parece, y vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos en Argentina. Allá La Nación titula: una huelga salvaje en aerolíneas dejó a más de 30 mil pasajeros varados. El presidente Mauricio Macri cuestionó los subsidios que demanda la empresa. Ahora seguimos en The New York Times en Estados Unidos. Dice: el presidente Donald Trump prepara una orden ejecutiva para invocar poderes de emergencia que cambian las reglas de solicitud de asilo. Seguimos en Nicaragua. Allá El Nuevo Diario destaca: embajadores de países de la Unión Europea trabajan por la reanudación del diálogo en Nicaragua. La gestión es encabezada por la diplomacia alemana. Y vamos a cerrar con el Granma, el diario oficial en Cuba, que resalta: el presidente Miguel Díaz-Canel se reúne con el presidente de China, Xi Jinping. Firmaron acuerdos en distintos sectores. Ahí vemos su fotografía. Y bueno, en más información internacional, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Donald Trump debe mantener el programa DACA, que protege de la deportación a 800,000 jóvenes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños. Con esta resolución se respalda al Tribunal Federal que apoyó a los llamados Dreamers para estudiar y trabajar en Estados Unidos, como lo permite el programa introducido en el 2012 por el expresidente Barack Obama. Los abogados del gobierno de Trump pidieron a la Corte Suprema analizar esta resolución. En tanto, organizaciones de Dreamers instalaron a los jóvenes, muchos de ellos mexicanos, a renovar el trámite para mantenerlo vigente. Y ayer le informábamos de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un bar de Los Ángeles, California. El agresor, que ya fue identificado, tenía antecedentes violentos. Veamos la historia. Nueva balacera con saldo trágico en Estados Unidos. Un ex marine mató a 12 personas al disparar dentro de un bar en Ventura, un suburbio de Los Ángeles, California, donde se realizaba una fiesta estudiantil. Presos del pánico, los jóvenes rompieron las ventanas para salir del lugar. Escuché los disparos, nos escondimos debajo de las sillas y utilizó una pequeña bomba de humo. Escuché a todos decir corran. De manera fortuita, Nicholas Campion sobrevivió al ataque. Declaró que para su fortuna ya había escapado del tiroteo en Las Vegas en octubre del año pasado, en el que murieron 58 personas. Es mi segunda vez después de lo que ocurrió hace un año en Las Vegas. 11 de las víctimas eran clientes y otra más, un policía, que acudió al llamado de urgencia. El agresor se suicidó. Se disparó a sí mismo. Cuando los policías entraron, lo encontraron ya muerto. Fue identificado como Ian David Long, de 28 años. Había sido fichado en abril pasado por la policía por comportamiento violento. Nunca fue detenido. Familiares y amigos de las víctimas realizaron una vigilia afuera del bar. La carroza fúnebre con el cuerpo del policía asesinado, quien tenía una trayectoria de 29 años de labor, fue escoltada hasta el cementerio. La Casa Blanca hizo la bandera media asta en señal de luto. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y en más información de Estados Unidos, en California, el paisaje es realmente devastador debido a los fuertes incendios forestales que afectan la región. Las autoridades del condado de Butte declararon el estado de emergencia luego de que las llamas consumieron más de 18,000 hectáreas en 8 horas sin poder ser contenidas. Al menos 20,000 personas fueron evacuadas y se cortó también el suministro de electricidad a 14,000 residentes y plumas para garantizar la seguridad. También se activaron órdenes de evacuación en la población de Paradise, de unos 26,000 habitantes. En medio del incendio, ya bautizado como Camp Fire, se pudo observar un tornado de fuego. Mire usted. Ay, perdón, pensé que teníamos las imágenes, pero bueno, realmente impactante lo que está pasando allá en California. Y mire, en más información, la candidata demócrata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, interpuso una demanda judicial para evitar que declare ganador de la elección del pasado martes al republicano Brian Kemp. Durante la jornada electoral fallaron las máquinas electrónicas, lo que impidió a varios electores votar. Otros sufragaron en boletas de papel. And we will continue to fight there to make sure that every ballot is counted. Seguiremos la batalla para estar seguros de que cada voto sea contado y cada casilla sea revisada, para estar seguros de que cada persona tuvo derecho al voto. Mientras tanto, en Florida sí habrá recuento. La ley establece que si hay una diferencia de 0.5% entre dos candidatos, se debe realizar el conteo. Así se precisará el resultado entre el republicano Ron DeSantis y el demócrata Andrew Gillum para gobernador, y entre Rick Scott y Bill Nelson por el Senado. Shinichi Kitaoka, presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, afirmó que para Japón, México representa un gran socio y aliado en el mundo. Destacó que los acuerdos comerciales entre ambos países reafirman la apuesta conjunta por el multilateralismo. Lo importante ahora es el Tratado de Asociación Transpacífico TPP-11, que llegó a acuerdo entre 11 países en marzo de 2018. México y Japón aparecen como la figura central de ese tratado. Así la primera parte de la información internacional. Son las 6 de la mañana con 57 minutos y tenemos más información para usted. No sé si Marco. Así es, quédese con nosotros, son las 6 de la mañana con 57 minutos, va a haber mucha información, ya lo vio usted, información nacional, tendremos deporte, también tendremos la sección de cultura como siempre y tendremos, bueno, pues un recuento de lo más importante del cine, que como ustedes saben, pues viene Toño Valdés, siempre importante sus recomendaciones, así que quédese con nosotros esta mañana en el Noticiario Dominical, Leticia y yo lo esperamos. Y vamos en este noticiero matutino, para no ser la costumbre, en este noticiero matutino. Y bueno, pues aquí estaremos con más información. Esperamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche, en línea y por el 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Me encontré una cascabela y soledad. Asesinada en Veracruz la hija de la diputada por Morena, Carmen Medel. De acuerdo con las investigaciones, fue confundida con personas del crimen organizado. La senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, y próxima secretaria de Gobernación, presentó la iniciativa para regular el uso de la marihuana con fines recreativos. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizó un recorrido por la base aérea de Santa Lucía, donde se construirán dos pistas para vuelos comerciales. La iniciativa presentada en el Senado para regular comisiones bancarias provoca caída en la Bolsa Mexicana de Valores. El tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá será firmado en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre. Se prevé que lo signen los ministros de los tres países. Integrantes de la caravana migrante recorrieron avenidas de la Ciudad de México para demandar a la ONU que les proporcione recursos para llegar a Estados Unidos. 11 Noticias, prestigio informativo. 7:01 a.m, qué bueno que continúa con nosotros. Y ahora le informo que migrantes hondureños que se encuentran en México exigieron a la ONU quien les garantice el traslado hasta la frontera con los Estados Unidos. Originalmente partirían desde hoy, pero decidieron en una asamblea que se desarrolló durante toda la madrugada aplazarlo hasta el día de mañana. Los hondureños salieron a las calles de la Ciudad de México. Más de 400 migrantes de ese país marcharon desde la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca hasta la sede de la ONU en Polanco. Por más de 3 horas, recorrieron avenidas de la capital mexicana con la demanda de que sean las Naciones Unidas las que les proporcionen el transporte para llegar hasta la frontera norte de México y después buscar cómo ingresar a Estados Unidos. Así, si salimos de nuestro país es porque, o sea, no aguantamos la delincuencia, tantas falsas promesas de campaña que nos hizo nuestro presidente que luego no nos ha cumplido. Entonces vamos en busca de un nuevo sueño, de nuevos horizontes para darle una vida mejor a nuestros hijos. Es el mismo sueño que comparten los miles de centroamericanos que se albergan en la Magdalena Michuca. Por ejemplo, esta joven pareja hondureña, la que desea un futuro mejor para sus 3 hijos, lejos de la violencia y de la pobreza que hay en San Pedro Sula. Es que no hay trabajo allá y las pandillas que duran trabajar a uno y el impuesto de guerra que le ponen a uno. Cuando ya tienen 7 años ya lo meten a las maras y por eso debemos venirlos para acá. Y a las niñas las violan también. Luimán acudió al médico y después de recibir el tratamiento correspondiente, recordó aquel 13 de octubre pasado, cuando se decidió unirse a la caravana. Yo escuché la caravana el viernes en la noche, por noticiero, y le dije a Elba que nos viniéramos, y me dijo que no. Al siguiente día, al ver que era realidad todo, que venían caminando y todo, se regresó el de donde vendía, porque él vendía en los buses, se regresó. Y me voy a decir que nos alistáramos, que nos íbamos a venir con los del grupo. Mientras deciden qué harán los cerca de 5.000 migrantes que permanecen en el campamento capitalino, no faltan distracciones para niños y adultos. Saltar la cuerda, jugar con el balón, cartas, dominó, ajedrez y hasta entonar una canción se han vuelto, sí, acciones cotidianas. Yo quería que nos pasara, y tú y tú. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Y en más de este tema, el presidente Donald Trump emitirá un decreto para negar el asilo a los migrantes que ingresen a Estados Unidos de manera ilegal. La norma que se prevé proclamará Trump este viernes implica que los migrantes que no ingresen a ese país por un puerto de entrada autorizado no podrán hacer el trámite. Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional informaron que, de conformidad con sus leyes de inmigración, el presidente tiene la amplia autoridad para suspender o restringir la entrada de extranjeros si determina que es de interés nacional hacerlo. El tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá será firmado en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre a las 8:00 a.m, tiempo local. Esto lo informó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. También adelantó que el T-MEC, como se le conoce ahora, lo signarán los ministros de los 3 países. Dijo que la presencia de los jefes de Estado en la rúbrica se encuentra en duda. La firma será el 30 de noviembre. Pudiéramos pensar que será una firma con los poderes otorgados a los ministros y muy seguramente se hará donde coincidimos los 3 ministros, que será Buenos Aires. En reunión con periodistas, Guajardo reconoció que no hay garantías para solucionar el problema arancelario del acero y el aluminio con Estados Unidos y Canadá antes de que se firme este acuerdo, pero señaló que se está haciendo todo lo posible para resolverlo. No hay garantías, pero faltan todavía 22 días para este objetivo y creo que tenemos cierta posibilidad de lograr algo. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no prevé participar en ninguna ceremonia de firma del T-MEC con Donald Trump, a menos que este suspenda los aranceles al acero y aluminio de Canadá y México, vigentes desde el 1 de junio pasado. El embajador de Canadá en Washington, David McNaughton, informó que una vez que Estados Unidos derogue esas tarifas, Trudeau podría acudir a esa firma. De todas maneras, dijo, Canadá cumplirá con lo pactado en el acuerdo trilateral. El canciller Luis Videgaray resaltó que México pone al multilateralismo como su mejor oportunidad para abrir una conversación con el mundo, el cual debe mantenerse, dijo, actualizado para mantener nuestro liderazgo, el liderazgo de México, a nivel global. En el marco de la conmemoración del Día del Diplomático, el encargado de la política exterior reconoció el trabajo de los miembros del Servicio Exterior Mexicano para aumentar la presencia y también el impacto de nuestro país a nivel global. Y a finales de este mes, la Patrulla Oceánica Reformador 101 vigilará las aguas del Pacífico mexicano. En el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, se afinan los últimos detalles para que uno de los buques más imponentes toque la mar por primera vez. Se trata de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance, Pola, que llevará por nombre Reformador 101. Además de las capacidades de este barco, un barco mejorado con tecnología de punta, tanto en su sistema de propulsión, en sus sistemas de navegación, en sus sensores y sistemas de detección y defensa, son muy avanzados, de última generación. Para forjar esta embarcación participaron más de 600 trabajadores. Es la primera con estas características, no solo en nuestro país, sino a nivel regional en Latinoamérica, en Centro y Sudamérica. Este buque terminó de crearse en el astillero número 20 de la CEMAR y es parte del programa permanente de sustitución de unidades de superficie de la Armada de México para la protección de los mares mexicanos. Realizar operaciones de largo alcance, tanto como lo es el rescate y salvamento, como el patrullaje de nuestras áreas costeras. No hemos tenido una patrulla oceánica de este tamaño. Alcanza velocidades de hasta 27 nudos, el equivalente a 50 kilómetros por hora, y tiene una autonomía de hasta 20 días en la mar. La Pola 101 tocará el agua por primera vez el próximo 23 de noviembre, en botadura oficial. A partir de esa fecha, patrullará las aguas del Pacífico mexicano. Pues principalmente para Salina Cruz es sumamente importante porque se está haciendo dentro de este astillero. Yo soy originaria de Salina Cruz y me siento muy orgullosa de pertenecer a este proyecto. Desde Salina Cruz, Oaxaca, con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Lisandro González. La Bolsa Mexicana de Valores abrió sus puertas al arte urbano mexicano como parte de la iniciativa de promoción cultural que desde hace 15 años tiene este recinto. Se dio los espacios de su lobby principal para la exposición denominada Narrativas a pie de calle, que está compuesta por obras del colectivo Mixer, cuyos artistas parten del graffiti para evolucionar hacia un nuevo muralismo. Ahora, este tipo de obra en específico que está a mi espalda es algo de lo que yo pinto en las calles, ¿no? Simplemente es como que arrancamos el muro y lo trasladamos a este recinto. Los artistas del colectivo plantean y critican situaciones cotidianas a través de lienzos de gran formato. Muy, muy grato, me encanta, o sea, que estos espacios se abran para distintas expresiones o nuevas también. Y pues creo que también pues nos brinda, ¿no?, una oportunidad de exhibir lo que estamos haciendo, lo que se está produciendo. Sobre todo aquí en la ciudad ya estamos rodeados de muchos edificios, entonces creo que sí de vez en cuando es bueno recordar que también somos parte de un mundo que es natural, ¿no? Entonces creo eso es por lo que en mi obra meto animales y cosas de la naturaleza. Y fueron 5 categorías galardonadas en la tercera edición del Premio Nacional Diseña México 2018. Veamos. Lo mejor de la industria del diseño en nuestro país fue reconocida en la tercera edición del Premio Nacional Diseña México 2018 en el Museo Franz Mayer. Los mejores proyectos fueron galardonados en 5 categorías. En diseño de producto, el ganador fue Pro DG1 de Carlos Garnier y Jaime Cadena, un visor de realidad aumentada. Realmente no somos un país de maquiladores, sino que los mexicanos tenemos el talento y la capacidad para poder estar exportando diseño al primer mundo. Entonces realmente es una invitación a todos a que nos sumemos a integrar en nuestros proyectos la tecnología. En diseño digital, el ganador fue el proyecto Top 50 NU. En la categoría Diseño de Experiencias y Espacios Interiores, el reconocimiento se lo llevó Infonavit con Azotea Verde Integral. En comunicaciones visuales, La Salle fue reconocida por su sistema tipográfico Indivisa, mientras que la de diseño para la industria de la moda lo ganó Alejandra Valencia con el proyecto Ponte Tus Moños. En un reconocimiento especial, el premio Canal 11 al mejor proyecto universitario se lo llevó la iniciativa Liga de la Prevención, diseñado por alumnos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el cual fue entregado por la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Canal 11, Laura Aguilera Fierro. Lo que buscamos es que los alumnos hagan un proyecto de comunicación visual, en este caso animación o motion graphics, pero que tengan una problemática que comunicar. Estas alumnas se sensibilizaron muchísimo con el tema del abuso sexual infantil. Realmente tomaron el tema, ellos son de tercer semestre. 11 Noticias, José Rodríguez. En el Palacio de Bellas Artes se presenta la exposición Kandinsky, que son pequeños mundos, una muestra del artista ruso considerado pues, un pionero del arte abstracto. Además de artista plástico, fue un gran pensador que soportó la dura crítica de su obra inusual en los siglos XIX y XX. No obstante, el pintor ruso Wassily Kandinsky es considerado pionero del arte abstracto, cuyos lienzos se concentraban en el misticismo y la filosofía, detalló el crítico de arte Jorge Juanes. Oscila entre el caos que precede a la creación, la plenitud del mundo, la catástrofe final y un nuevo comienzo. Pues la canción nunca cesa. En una plática a propósito de la exposición Kandinsky Pequeños Mundos, Jorge Juanes aludió a la trayectoria de un artista tardío. Kandinsky no solo pinta por pintar, sino pinta planteándose problemáticas pictóricas, ¿no? Que tienen en cuenta a su vez la historia del arte. Esta muestra, que alberga el Museo de Bellas Artes, recorre distintos momentos de la obra de este artista, considerado de los más influyentes del siglo XX. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Y lo invitamos a que no se pierda este domingo a las 23 horas un programa especial sobre el Tri, una banda de rock referente, obviamente, en nuestro país. Aquí una probadita. Pero en esa época, el Tri, Javier Batis, Mara, Enigma, Tinta Blanca, Peace and Love, El Ritual, La Revolución de Emiliano Zapata, Botellita de Jerez, Chuck Moll, mantuvimos encendida la flama del rock and roll a nivel subterráneo, mientras la represión en México en contra del rock and roll estuvo al máximo. Esa fue la época cuando ser rock and rollero era casi como ser un narco satánico. Ahí, en medio de un festival donde la juventud buscaba un medio de expresión, comenzó la leyenda. Decidió que no se quedaría siendo un pobre soñador. Bajo este nuevo nombre, comenzó a cosechar éxitos insospechados. Llegaría a sumar 50 álbumes en su discografía. Vendrían premios desde discos de oro hasta el Grammy a la excelencia. Porque el contacto con la gente es para nosotros lo más importante. El público encuentra una forma de expresión en la música de Alex Lora. Y es que hay canciones del Tri para cualquier ocasión. Unos van sonriendo, otros van muy serios, y otros van corriendo como queriendo escapar. Por eso es que la raza la ha mantenido en su corazón durante 50 años. Y porque la música dice lo que la raza siente, lo que la raza quiere comunicar, lo que la raza opina. Por eso la ha mantenido en su corazón y la ha hecho suya y ha musicalizado su vida con mis canciones. El cariño que la raza le tiene a mi música y a mi persona es algo que va más allá. y no tengo con qué pagárselos más que tratando de hacer las cosas lo mejor posible cada vez. Un saludo para Alex Lora y felicidades por sus 50 años. Saludos desde Ciudad Juárez. Y es momento de enlazarnos con Miguel de la Cruz, quien tiene toda su sección cultural. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va allá en Nuevo León? Un saludarte como siempre. Adelante, Miguel. ¿Cómo estás, Marco? Leti, buenos días. Pues sí, hoy nos recibe la mañana con lluvia. Ya desde ayer se hablaba en el pronóstico del tiempo que hoy iba a llover y así es una casi brisa, un poco de llovizna brisa y el cielo totalmente nublado. A ver cómo pinta el clima para el resto del día. Mientras tanto, te comento que ya lo que le queda al Festival Internacional Santa Lucía, motivo por el que estamos acá en Monterrey, pues es el fin de semana. Este viernes, una tocada muy importante, de la cual ya les daré detalle en un momento, sábado y domingo clausura. Mientras tanto, he de decirles que estuvimos en la explanada de los héroes en el centro de Monterrey, donde tuvimos oportunidad de presenciar el espectáculo de música y teatralidad humorística de un grupo que vino desde España. Aquí la historia. Dos horas antes de la función, en la explanada de los héroes, la bandera danzaba con el viento ante un cielo gris sobre un ejército de sillas vacías. En el escenario, los atriles solitarios sostenían las partichelas, el papel que resguarda en silencio el poderoso sonido de la música. Hasta ahí llegarían procedentes de España 12 músicos que prepararon un concierto a tempo d'umore. El título define bastante lo que es el espectáculo, lo que es el concierto. Concierto a tempo d'umore, ¿no? Concierto, utilizamos el italiano porque es el idioma musical y así también es universal y nos sirve para ir a todo el mundo, ¿no? Desde hace 28 años interpretan música clásica en distintos países y ahora, por primera vez en Monterrey, presentan un concepto en el que agregan al sonido de sus instrumentos la figura del clown. Hacemos este espectáculo a muchas campañas escolares y nos llena de satisfacción pues terminar la obra después de 13, 14 piezas musicales clásicas y los niños, los chicos de secundaria en platea pidiendo otra, ¿no? Una exploración llevó a este grupo de músicos a descubrir que la teatralidad humorística unida a la interpretación de obras concebidas por grandes autores y música de películas favorece a las emociones que provocan en la audiencia. Concierto a tempo d'umore en el Festival Santa Lucía. Bueno, ahí lo que sucedió anoche en la explanada de los héroes, que he de reconocer que yo hice mal el conteo. Un día antes, con la presencia del Mariachi Vargas, yo les dije tal vez sean 2,000 o 3,000 los asistentes. Cuando nos dan el dato en una conferencia de prensa ayer por la mañana, hablaban de 20,000 asistentes. Es decir que esto sumado a los demás días del festival que empezó el 25 de octubre, tal vez, haciendo ya cuentas más rigurosas, tal vez hayan rebasado ya el millón de asistentes a todas las actividades. Eso hay que remarcarlo y decirlo porque un festival como el Cervantino, que acaba de concluir, al hacer el recuento tuvo 368,000 asistentes. Si un festival como este, Santa Lucía, logra más del millón, habrá que poner atención en la convocatoria, en la gratuidad de sus eventos y el tipo de contenido que ha propuesto, porque ha llamado mucho la atención. Imagínate, y bueno, ya les decía que les iba a comentar qué es lo que hay hoy. Pues nada menos. Que tiene, como tú comentas, imagínate el potencial que tiene un evento de esta magnitud, si ya estamos hablando a estas alturas de 1,000,000 de personas que van, ¿no? Y precisamente por eso el Canal 11 está ahí. Sí, tienes toda la razón. Es decir, un festival que responde en proporción a la magnitud del lugar donde se lleva a cabo, una de las grandes ciudades de este país, y habrá que poner muchísima atención porque esto que hagan un esfuerzo que les cueste menos que otros festivales, con la participación de la iniciativa privada y un gran número de instituciones que suman alrededor de 90, habría que tomarlo tal vez ya como un modelo o un ejemplo a seguir o a vigilar o a buscar asesoría, porque está resultando hasta el momento, como lo vemos, muy bien. Y fíjate, Marco Belletti, que hoy por la noche pues se dará uno de los grandes espectáculos que esperan una audiencia masiva. ¿Por qué razón? Pues es el concierto de los Regios. ¿Quiénes son los Regios? Chetes, Pato Machetes, El Gran Silencio y nada menos que Celso Piña. Ayer estuvimos en una conferencia de prensa y el mismo Celso Piña habla del significado que es que existe para un regiomontano presentarse en un sitio y en un festival como este. Estoy en mi casa, entonces eso para mí es grande. No puedo negar que otros festivales sean también muy grandes, pero yo este lo siento como más especial de todos los festivales que hemos andado. Ayer Marco Leti le preguntaba a Celso Piña si él se había imaginado alguna vez en su etapa de joven o en la infancia, pasando por la explanada de los Héroes, si alguna vez tocaría y reuniría ahí a miles de personas. Decía, no, yo tocaba el acordeón por gusto, para mí mismo, y de repente alguien me escuchó, dijo, a ver, invítenlo a tocar. De ahí surgió un disco y luego lo que conocemos de Celso Piña, que ha andado por todo el mundo como el rebelde del acordeón. Yo le dije, ¿qué hacía Celso? Dice, yo era un afanador en el hospital infantil, el que ve por las tortas, ve por los refrescos, trapea el piso, y de ahí el brinco grande, el acordeón le cambió la vida. Bueno, pues hoy tendremos la actividad que surja ya en la explanada de los Héroes aquí en Monterrey. Y nos seguimos, Marco Leti, con lo que hay, porque el libro del día es una joya para el periodismo. Mira, aquí les presento la portada de Gaita Lese, El Puente. Este puente que cruza una región de Nueva York a otra, que se terminó de construir en 1964, el hombre que se ve en la portada es Gaita Lese, el escritor de ascendencia italiana, que está en los anales del periodismo junto con Tom Wolfe y algunos otros periodistas del nuevo periodismo que se dio en una época en Estados Unidos, y aquí hace una crónica de qué sucedía con la gente que intervino para la construcción de una obra que, aún pasado el tiempo, se considera uno de los grandes prodigios de la arquitectura, y para unir pues dos puntos que estaban distantes. Este es el libro de hoy, editado por Alfaguara. Ahí ya dejo la deuda del libro aparte. Me deshago del libro para pasar a los tweets, porque el próximo domingo será el gran día para nosotros, la sala de lectura, con el libro Peligro de Suerte, de Norma Muñoz Ledo. Estaremos en la Carpa 2 en punto de las 12 horas. Mientras tanto, tengo los tweets más recientes y ya los finales antes de entrar a la sala de lectura con Norma Muñoz Ledo. Laura Guni nos dice, sintió otra cosa que no podía nombrar, pero que simplemente lo hacía unirse al abrazo, como si supiera que la suma de calores derrite el hielo que algunas palabras dejan en el corazón. Le agradezco mucho a Laura Guni este tuit que nos ilustra sobre una parte del libro y que tiene que ver pues con el uso del lenguaje. Muchas gracias, Laura. Jess nos envía el siguiente tuit. Dice, hacía mucho que nadie le preguntaba cómo se sentía. En su pequeño universo solo importaba cómo estaba su papá. Bueno, pues esta es una parte porque el papá la pasa muy difícil al ser el soporte de la familia y al haber ido al fracaso con un proyecto económico que los puso a temblar a todos. Y el último tuit corresponde a Isabel Madrigal. Muchas gracias, Isabel, que ha sido tan constante en la lectura. Ella nos comparte lo que sigue. Llega un momento en que uno no es responsabilidad de nadie más que de uno mismo, y eso significa ser adulto. Eso lo entiende el protagonista cuando tiene apenas 12 años y una situación adversa en la familia. Pues los espero. Yo les diré que estaremos en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en lo que fue la refinería en Azcapotzalco, y que desde hace unos años se ha habilitado en esta época como la sede de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Bueno, y lo que me queda es el poema, que ayer leí parte del poema Sol de Monterrey, del gran maestro Alfonso Reyes, y ayer tuve contacto con el autor de Acción Poética, Armando Alanís, que participó generosamente ya en una sala de lectura con nosotros. Estuve con él, platicamos cosas de Monterrey, cosas de las calles, y pues tiene poemas el maestro Felipe Garrido en su página, pero yo elegí uno que no está ahí. Ahora les paso el dato. Esto se llama Una eternidad esperé este instante. Es de Armando Alanís y dice así. Ahora que me veo escribiendo otras cosas, mi epitafio, filosofía en Facebook, un verso en la pared, mis antepenúltimas voluntades, y que observo que repito palabras como la palabra Monterrey, como tu nombre, caigo en cuenta que no me urge terminar nada. Solo quiero, eso sí, seguir escuchando el chasquido de tus labios antes de que digas cualquier cosa. Es la totalidad del poema. Si no aparece en la pantalla la liga donde lo encuentran, envíenme un tweet y yo les digo dónde encontrarlo. Se los paso puntualmente para que lean a Armando Alanís, de quien participó con el libro Balacera. Ahí está. Muy bien, pues ahí está el sitio donde se lo pueden encontrar. Y si van a la página del maestro Felipe Garrido, ahí hay otro poema de Armando Alanís que ya en una ocasión leímos. Bueno, y yo solo les recuerdo que entre tantas actividades del fin de semana, la Orquesta Sinfónica del Estado de México une su talento de sus músicos con el del tenor Fernando de la Mora, y tendrá concierto hoy en Toluca y el domingo en el Centro Cultural Mexiquense con una obra operística. Muchos desean escuchar más en ópera a Fernando de la Mora y esta será la oportunidad. Y además, el sábado, en el Foro Metepec, donde apenas ayer se abrió una librería nueva del Fondo de Cultura Económica dedicada al maestro Isidro Fabela, ahí en un foro con capacidad para más de 1.300 personas se presentará de forma gratuita la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Miguel, con un programa dedicado a Queen, ahora que por el cine está la Queenmanía. Pues esto, hasta aquí Marco y Leti, seguiremos informando desde Monterrey. Muchas gracias, Miguel, nos vemos después, muy completa como siempre tu sección. Hasta luego. Gracias, Miguel, un abrazo. Hasta luego, buen fin. Igualmente, gracias, sí, claro, el buen fin. Bueno, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Regresamos en un momento con más información. Nos esperamos. ¿Alguna vez soñaste pasear por todo México? ¿Contemplar el verde de la naturaleza y el azul de los mares? Nosotros también lo soñamos. Por eso protegimos 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Reforzamos la inspección, vigilancia y seguridad ambiental. Reforestamos 1 millón de hectáreas de bosques, selvas y manglares. Contigo hicimos la administración más ambientalista de toda la historia. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. De la mañana con 30 minutos, qué bueno que continúa con nosotros y precisamente como le informábamos hace unos momentos, tras el anuncio en el Senado de la propuesta para eliminar algunas comisiones bancarias, ya hubo reacciones en la Bolsa Mexicana de Valores, que ayer se desplomó casi 6%, y precisamente para hablar del tema, saludamos vía telefónica a Mario Di Costanzo, quien es director general de la Condusef. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenos días. Evidentemente, pues este tema lo saluda Marco Antonio Reyes y Leticia Alicia Calvajal. Evidentemente este tema que causó euforia en los mercados. Yo quiero hacerle la primera pregunta y es esto. ¿Qué tanto es lo que pasó o que vimos ayer en la Bolsa de Valores y pues el dinero que aparentemente perdió en el mercado financiero los bancos? ¿Qué tanto se trata solamente de una reacción o sobrereacción en los mercados? ¿O si hay posibilidades de que en el futuro cercano los bancos pudieran hacer un poco más moderadas las comisiones que cobran sin que esto afecte sus finanzas y, por supuesto, la economía? Marco, buenos días. Leti, muy buenos días. Buenos un saludo días. A ti y a todo tu auditorio. Mira, yo creo que hay que poner el tema en su justa dimensión. Sí. Yo creo que ayer los mercados sobrereaccionaron por la propuesta. Mm. Ahora bien, quizás la propuesta no estuvo bien hecha. Eso también es cierto. No podemos hablar en este momento de prohibir comisiones. La misma Conducef ha señalado que hay que discutir el tema. La misma Conducef ha señalado, por estudios que hemos realizado, que hay un margen posible de reducción de comisiones en sus niveles de aproximadamente 30%. ¿Y por qué razón? Primero, porque los ingresos de la banca como porcentaje de los ingresos totales en México son muy altos. Hicimos la comparación, por ejemplo, de algunos bancos con sus matrices y resulta que son más o menos en México en promedio del 30%, cuando en otros países son del 30%. Hicimos la comparación con países de América Latina y México es más o menos el tercero en donde los ingresos por comisiones son más altos o son en proporción más altos como porcentaje de los ingresos totales. En México, el número de productos con al menos 4 comisiones asociadas de productos bancarios, estamos hablando más o menos de 1.299 productos. Los ingresos por comisiones de la banca el año pasado ascendieron a 108 mil millones de pesos. Si esta cifra es muy alta o muy baja, es lo que tenemos que analizar. Pensamos que hay margen. ¿Por qué pensamos que hay margen? Porque la introducción de la tecnología, de la banca remota, de la banca por internet, estos procedimientos han reducido el costo de muchos servicios bancarios. Por ejemplo, ahora ya no te mandan el estado de cuenta por correo o por mensajería, ya te lo mandan por correo electrónico y esto, pues evidentemente es menos costoso. Ahora, esto es lo que se tiene que analizar comisión por comisión. Por ejemplo, no creo que la comisión en una cuenta de nómina por no mantener un saldo mínimo deba de existir. Esto creo que no, porque lo que queda ahí detenido para que no te cobren comisión, pues es una parte del salario de la persona. Claro. Entonces, hay que analizarlo producto por producto y ver las consecuencias. Para que tengamos una idea, si lo de ayer hubiese sido aprobado, que además es una iniciativa, yo fui diputado y se tiene que dar todo el proceso legislativo, que es que se turne a una comisión, que la comisión la estudie, la discuta, la analice, en su caso la modifique y muchas veces invita a todos los actores a participar. En este caso sostengo que esto debe ser tratado en una mesa, analizando las posibilidades entre las comisiones supervisoras, Banco de México, CNBB, Conducef y los propios supervisados, que son los bancos. La propia Auditoría Superior de la Federación hace unos meses realizó una revisión del mismo tema. La recomendación de la Auditoría Superior de la Federación es que se reduzca el número de comisiones y se revisen los niveles. Entonces, no debe espantar a nadie el hecho de que el tema se discuta. Entonces yo creo que los mercados sobrereaccionaron, pero también es cierto que no es la manera de plantear tan abrupta como diciendo se prohíbe. Claro. Yo creo que hay que analizarlo. Dentro de las 19 comisiones que se proponían en la iniciativa o que se proponen en la iniciativa como prohibir, incluso hay unas con las que la comisión, la Conducef está de acuerdo, otras con las que no está de acuerdo. Por ejemplo, te decía lo de el pago mínimo o la comisión por no mantener un mínimo en la cuenta, en una cuenta de nómina, se me hace que no debe existir. Pero en cambio, la comisión, porque te emitan un cheque de caja, sí debe de existir, porque ahí sí hay un funcionario del banco que hace un procedimiento para certificar un cheque, por ejemplo. Entonces, claro. Sí debemos de analizarlo. Claro que a los bancos pues no les gusta hablar de este tema. Hace 10 años se habló de este tema y los bancos señalan que las comisiones en México no son altas. Los bancos señalan que el mercado mexicano no es lo suficientemente grande y por eso las comisiones son altas. Yo te diría que en los últimos 10 años la banca en México ha crecido de manera importante. Te daría un solo dato. La emisión de tarjetas de débito pasaron de 24 millones a 68 millones. Las cuentas de depósito pasaron de 34 millones a 56.8 millones. O sea, el mercado ha crecido, hay penetración. Si bien es cierto, es deseable que haya una mayor penetración, pues precisamente el costo de los servicios bancarios puede traducirse en una barrera para la inclusión financiera, que es algo que le preocupa a la Conducef, porque el hecho de que, por ejemplo, tú tengas que pagar una anualidad y además un costo por no mantener o por no mantener un saldo mínimo en una cuenta, pues puede hacer que personas no se atrevan o no se acerquen a la banca a abrir una cuenta, porque pues evidentemente esa comisión pues lo saca de su presupuesto. Pero también tenemos que generar mecanismos que le permitan a los usuarios comparar de mejor manera. Hace un rato yo te decía que hay casi 1.300 productos con por lo menos 4 comisiones asociadas. Hay unos productos llamados básicos que no te cobran comisiones, pero difícilmente se anuncian por parte de los bancos. Difícilmente los podemos comparar. La Conducef ha desarrollado una serie de simuladores, de comparadores, que precisamente tienen este objetivo, pero creo que es necesario difundirlos más, y para esto se requiere de presupuesto, y se requiere que todos los actores, tanto los gubernamentales como Banco de México, como CNBB, como Conducef, y como los mismos bancos, promuevan este tipo de comparadores. Claro. Yo daba un ejemplo el día de ayer. Cuando tú vas a comprar un carro, te metes a la página de cualquier carro, y lo puedes comparar con otro de otra marca. En el tema bancario no es así. Entonces okay. Yo creo que sí hay que tenemos acciones todos por hacer, y sí es interesante y creo que es importante discutir el tema sin ponernos la venda de que se prohíba ex ante o no. Creo yo, si me pidieran opinión, pues que la iniciativa debe ser discutida de una manera muy amplia. Creo que el tema es importante para México, es importante para la productividad y la competitividad de México y de sus empresas, entonces es un tema que debe discutirse sin ponernos vendas y sin ponernos condicionamientos antes. Se debe discutir, como ayer lo mencionaba usted, con la Asociación de Bancos de México y también con la Conducef. Y bueno, por otro lado, ¿cuáles son las principales quejas de los usuarios hacia los bancos? Bueno, tenemos los cargos no reconocidos en tarjeta de crédito y débito, pero también tenemos, por ejemplo, quejas por comisiones cobradas que no reconoce el usuario, por anualidades cobradas que, por ejemplo, se le comenta al usuario que no le van a cobrar la anualidad en X o Y productos. Hemos presentado reportes precisamente de las quejas de los usuarios asociadas con este tipo de comisiones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un reporte que hacíamos hace algunos meses. Montos abonados y reclamados al usuario por reclamaciones relativas con comisiones. Hubo, por ejemplo, el año pasado 85.698 reclamaciones, en donde Banamex registró el 33% de estas 85.000, y en las cuales solo bonificó el 8% del monto reclamado. Entonces, sí es un tema importante que puede afectar incluso el patrimonio de los usuarios. En esa ocasión, la Conducef hizo 3 grandes recomendaciones. A los usuarios les recomendó que comparen en el Buró de Entidades Financieras las comisiones existentes y que revisen sus estados de cuenta para detectar si le están cobrando una comisión que no reconocen. A los bancos les recomendamos que informen su concepto, monto, periodicidad de las comisiones, las cuales deben de estar autorizadas e inscritas en el registro de comisiones de la CONTUSED, informar en su página de internet de sus sucursales, de sus comisiones, y a la banca en general revisar sus sistemas de cobro de comisiones, ya que la incorporación de la tecnología, a decir de los mismos bancos, reduce los costos de operación, lo que sugiere un menor cobro de comisiones para los usuarios. Ya lo habíamos recomendado, no se cayó la bolsa el día en que lo recomendamos, precisamente porque lo recomendamos en un sentido de revisar, de analizar comisión por comisión. Existen más de 5,000 comisiones diferentes. Entonces, sí hay que agruparlas, hay que discutirlas, porque hay una cosa muy importante que no nos debe de hacer clic, en donde la gente se lo pregunta, los analistas y los opinólogos. En México, el negocio, y en todo el mundo, el negocio de la banca es captar, pagar una tasa de interés por ese ahorro, uh-huh, y prestar ese dinero y cobrar una tasa de interés. La diferencia es el margen de intermediación financiera, es el negocio de la banca. En México, los ingresos por comisiones son mucho más grandes que los ingresos por intermediación financiera. Entonces, esto quiere decir que hay que revisarlo, que si el objetivo de un negocio, que es la banca, es ese, pues los ingresos más importantes deberían de venir de la actividad de intermediación y no de las comisiones bancarias. Claro. Ese es el tema que creo que se debe de poner en la mesa, y no de una manera tan cerrada como de alguna manera lo planteaba la iniciativa. Si la iniciativa de ayer estuviese aprobada y funcionara así, hoy los bancos recibirían el 50% menos ingresos por comisiones de lo que actualmente reciben. Muy bien, es decir, don Mario, que si en enero-agosto los ingresos por comisiones fueron de 78,000 millones de pesos, pues de haber existido esta discusión desde antes, recibirían la mitad. Si es mucho o es poco, en este momento no lo podemos determinar. Lo que sí se vale es revisarlo en un ámbito plural, como lo exige pues cualquier democracia y cualquier país, claro, que mira hacia mejorar su competitividad. Muy bien, don Mario, le agradecemos mucho esta llamada. Así es, pues es un tema de cómo se planteen las cosas, pero es un tema, como usted dice, que se tiene que analizar de manera con todos los sectores. Le agradecemos mucho esta llamada, que nos haya tomado el teléfono. Muchas gracias, nos vemos después. Al contrario, muy buenos días y un saludo a usted y a su auditorio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos con Saraí Campech, quien tiene todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Los Cabos? ¿Cómo estás, Saraí? Hola, te escuchamos. Saraí. ¿Qué tal? Buenos días, Marco Antonio, Leti. Pues sí, estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde el día de ayer se llevó a cabo una de las esperadas charlas de esta séptima edición. Fue con el cineasta británico Terry Gilliam y también el escritor mexicano Juan Villoro, quienes, pues bueno, parecían ya amigos de muchos años, de estar reencontrándose en un lugar paradisíaco como son Los Cabos. Vamos a ver cómo estuvo esta charla y, pues bueno, en ella hablaron de esta película que le llevó casi 3 décadas realizar a Terry Gilliam. Bajo un cielo tornasol, el escritor mexicano Juan Villoro y el cineasta británico Terry Gilliam sostuvieron una charla sobre el largo periplo que significó la realización de El hombre que mató a Don Quijote, cinta que surgió después de su visita a la biblioteca de Edimburgo. El problema con Don Quijote es que sí quería que se hiciera muy buen trabajo. Es mucho más fácil mantenerlo como un juego. Hacer la película se convirtió en una búsqueda incansable, tenía otras cosas y me decían, ¿sabes? Puedes hacer otras películas, y yo decía, quiero hacer El Quijote. Fueron casi 3 décadas de trabajo, de una producción accidentada, de esperar a que su protagonista se acercara al imaginario sueño de la razón del mismísimo Alonso Quijano. ¿Quién es el verdadero personaje? ¿Quiénes somos todos nosotros? Y eso es lo que realmente me enganchó en hacer esta historia. En un momento de la conversación, Juan Villoro le preguntó sobre su Quijote, si acaso hubo presión a la hora de mantenerse firme a su proyecto y no claudicar como Orson Welles. Aquí el problema es que me iban a decir, oye, me esperé casi 30 años para ver la película, ¿y es esto? No quería decepcionarlos. Es muy, muy difícil. Una conversación en la que se habló de adaptaciones de libros, de música y de ese imaginario que parece no tener límite en un hombre que sueña mucho más con los ojos abiertos. Marco Leti, antes de esta charla se llevó a cabo un panel, la primera ocasión que el festival organiza un encuentro entre periodistas culturales, periodistas dedicados a la cinematografía, a la crítica cinematográfica, mujeres en este caso. Y bueno, este encuentro, pues bueno, contó con diversos comentarios en torno a este quehacer, en torno a cómo hay que hacer escuchar una voz que es necesaria. Preguntábamos si el periodismo tiene género y decían, bueno, no es precisamente eso, sino también es mirar con ojo crítico, pero también con este sexto sentido, diversos aspectos que de repente pasan de largo. Escuchemos lo que la directora artística de este festival dijo al respecto de tener este primer encuentro. Esa es la idea de la mesa. El planteamiento es escuchar sus experiencias sobre cómo han roto barreras y conquistado territorios, tal como se llama la mesa, y esperamos que esto nos enriquezca a todas y podamos entonces justamente comunicar esto y que esto sirva también como una herramienta para seguir derribando las barreras a las que como mujeres de una u otra manera nos hemos enfrentado. Marco, Leti, pues bueno, esto sucede en las distintas sedes de este festival. En el cine, por supuesto, pues están las proyecciones donde mucho del talento que está aquí reunido en Los Cabos presentan sus películas. Y otro evento que se realizó por primera vez en el marco del festival fue una función en la playa. Y esta, pues bueno, se inauguró con la proyección de la película Las Niñas Bien. Esta cinta que es dirigida por Alejandra Márquez, pero que está inspirada en el libro de Guadalupe Loaesa que fue publicado en 1987. Y esta función, además de contar con la presencia de dos de sus protagonistas, Ilse Salas, también estuvo aquí Guadalupe Loaesa y ella estaba muy emocionada por la forma en la que fue captada la esencia de este libro y presentado por sus protagonistas. Escuchemos. Veo la película, me quedo totalmente embrujada, seducida, porque la actuación de Ilse Salas es espléndida. Todo el resultado de la película es de verdad más que óptimo. Todo el vestuario, la decoración de la casa. Hablando de este libro que se publicó en la década, a finales de los 80, pues bueno, justo retrata esta parte en la que la sociedad que conocemos más como esta sociedad privilegiada, pues de repente se da cuenta de que las cuentas en el banco ya no están fluyendo de la misma manera y al respecto, pues bueno, dijo esto la autora. El mensaje, el haber insistido de una manera muy sutil, el clasismo de este sector de la sociedad, el racismo, que es terrible. Y cómo muchas todavía siguen viviendo como de limbo, fuera de la realidad. Y cuando ya no pasa su tarjeta, es cuando dicen, ah, caray, ahora sí ya me rebasó la realidad. Marco, Leti, pues bueno, es un festival breve, pero muy nutrido. Para esta tarde esperamos la charla con otro de los invitados especiales de esta séptima edición, el actor Adam Driver, quien, actuó también en la película de Terry Gilliam y también en la película de Spike Lee, la más reciente, en torno al Ku Klux Klan. Spike Lee pues, estará aquí presente el día de mañana y, pues bueno, muchas funciones, mucho talento, mucho que ver en esta séptima edición que también tiene un nutrido programa de industria y pues bueno, de todo esto les iremos contando poco a poco a lo largo del día. Muy bien, Saraí, muchas gracias como siempre por siempre muy completo a tu sección y bueno, pues diviértete también allá en Los Cabos. Nos vemos después. Gracias. Con imágenes de Jorge Bejarano, nuestro reporte desde acá. Gracias, gracias, Araí Campech. Y mire, ahora nos enlazamos hasta Frankfurt, Alemania, con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle. ¿Cómo abrieron las bolsas europeas este viernes? Te saludo con mucho gusto, José. Hola, muy buenos días. Pues no nos llegan buenas noticias desde los índices europeos. La mayoría están en rojo, en negativo. Por ejemplo, la Bolsa de Londres, una de las más importantes, cae más de un 0,50% y aquí en Frankfurt la caída alcanza el 0,30%. El motivo principal sería la reunión de la Reserva Federal, que hace aumentar entre los inversores la expectativa de una nueva subida de los tipos de interés. Sería la cuarta en este 2018. Esa reunión ha provocado un repunte del dólar, mandando, por ejemplo, a divisas como el euro a zona de mínimos de este año. También los inversores están pendientes de la reacción en el mercado del crudo, con las empresas europeas cotizando con una caída de alrededor del 2%. Los precios de los futuros del barril de crudo, tanto del West Texas como del Brent, se están desinflando. Por ejemplo, el del barril de Brent cae por debajo de los $70 hasta mínimos que no se habían visto en los últimos 7 meses. José Navarro, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo tu reporte, muy completo como siempre, y te enviamos un fuerte abrazo hasta Alemania. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y mire usted, ¿qué sabe del accidente de tráiler ocurrido en Santa Fe? Bueno, pues a decir del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lo primero que llamó la atención es que la operadora que provocó la tragedia era muy bajita y seguramente eso, de acuerdo con las autoridades, le habría impedido frenar a tiempo. También se comentó que la Procuraduría General de Justicia dio una explicación en el sentido de que el tráiler no se quedó sin frenos, como se dijo en un principio, sino que pasaron otras circunstancias, así que lo invito a ver la siguiente información. Continúan las investigaciones tras el accidente ocurrido este miércoles en la autopista México-Toluca, en la zona de Santa Fe, y que ha dejado un saldo de 10 muertos y 17 heridos después de que un tráiler se impactó contra 10 vehículos. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que el tráiler, que era conducido por una mujer identificada como Ana N., de 41 años de edad, iba a más de 100 kilómetros por hora y que el impacto no habría sido por fallas en los frenos. Como avance de la investigación, el perito de tránsito refiere que el vehículo tractocamión era conducido a una velocidad mayor a 100 kilómetros por hora. El tractocamión, antes del hecho, contaba con su sistema de frenos funcionando, a reserva de que se determine algún otro tipo de falla mecánica cuando nos den el dictamen. Explicó que la conductora del tráiler fue sometida a pruebas toxicológicas para saber si había ingerido alguna droga o alcohol, pero salieron negativas. Ana N. trabaja en la empresa de transporte Solidaria desde julio de 2013, pero inició como conductora en septiembre del 2017. Asimismo, se esperan las declaraciones del apoderado legal de la empresa. De ser responsable, la pena que podría alcanzar la conductora del tráiler es de 50 años de prisión, solo por el delito de homicidio culposo. No pudiera alcanzar, de acuerdo a las reglas de los delitos culposos, hasta 50 años de prisión, lesiones culposas diversas 14, cuya penalidad máxima, dependiendo de la clasificación que nos den los médicos legistas, pudiera alcanzar hasta 28 años de prisión, y daño a la propiedad culposa diversos 10 por los vehículos dañados, cuya penalidad máxima puede alcanzar de los 17 años a los 6 meses. Se informó que los cuerpos de las personas que perdieron la vida ya fueron identificados. En tanto, de los 17 heridos, 9 ya fueron dados de alta. Solo se encuentran hospitalizados 4 en el Hospital de Santa Fe y 2 más en la Cruz Roja de Polanco. 11 Noticias, Cindy Anabel Cerda Salinas. Así es, pues lamentable, lamentable este accidente. Y pues Marco, definitivamente sí se tienen que hacer investigaciones serias que realmente comprueben la inocencia o la culpa de esta mujer, que como bien escuchábamos, pues puede tener hasta 50 años de prisión. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades. El primer argumento ahí que se dio es que esta persona era muy bajita de estatura. La pregunta aquí es, bueno, entonces los que son bajitos de estatura no pueden tener ese tipo de empleos. Es decir, la argumentación tiene que estar legalmente muy sólida, ¿no? Sí. Bien fundamentada. Bueno, Perdón, y en más información, en la Ciudad de México ya llegó el abasto de agua a las 12 de las 13 alcaldías afectadas por la reparación del sistema Cutzamala. Así lo informó el sistema de aguas de la capital del país. El director de SACMEX, Ramón Aguirre, previó que Azcapotzalco contará con el servicio este viernes. Indicó que será hasta el próximo domingo cuando quede ya normalizado al 100% el suministro de agua en las 480 colonias de aquí de la capital. Por su parte, la Comisión de Agua del Estado de México reportó que ya se normalizó el suministro en los 12 municipios afectados. Y precisamente sobre este tema, el corte de agua en la capital.